una red social corporativa también podés compartir, por ejemplo, un catálogo de productos. Poner allí un producto en especial para que todos los integrantes de ese grupo que formaste o que alguien formó estén conectados, estén leyendo lo que otro comentó, las críticas, los elogios, el archivo que ha adjuntado, la imagen que ha adjuntado, una hoja de cálculos, una imagen JPG, un folleto institucional, y donde todos van haciendo preguntas sobre si un precio aumentó, si bajó, si podemos hacer un descuento, si hay un vencimiento, pero todos los de ese producto en especial o ese tema en particular estamos interesados, sin molestar a otros de otras áreas que tengan que estar leyendo o participando de algo que no tengan nada que ver. En ese lugar, hasta poner me gusta, ver una conversación, ver lo que otros comentaron o conversaron, eliminarla, citar una fuente, poner una palabra clave, hacer un seguimiento de ella. Se pueden poner catálogos, se pueden poner archivos. La red social corporativa permite compartir también un tema específico con un público específico, fragmentado, atomizado, especializado en algo en particular.